tal? Muy buenos días. Buen día. Bueno, contanos de qué se trata la organización, primero, Adultos por los Derechos de la Infancia. Bien, los Adultos por los Derechos de la Infancia somos un colectivo de adultos que en nuestras infancias y adolescencias sufrimos el delito de abuso sexual. Y también adultos que en el presente luchan por defender a niños víctimas. ¿En qué año se conformó esta organización? Nuestro colectivo tiene 5 años y surge luego, en mi caso, de haber podido hacer pública mi historia a través de distintos medios periodísticos en el año 2012, cuando pude lograr, más de 20 años después de haber sufrido el delito de abuso sexual en mi infancia, que mi abusador sea juzgado y condenado por la justicia, luego, como se imaginarán, de una larga historia de dolor y de lucha. Y como les decía, en ocasión de ese juicio oral y público del año 2012, yo logro empezar a hacer pública mi historia a través de distintos medios periodísticos, con el sentido, con el deseo, con el anhelo de que mi historia no quedara en lo individual, sino que pudiera trascender hacia lo colectivo y hacia lo social, y que pudiera servir justamente como un aporte adulto para dar cuenta de esta enorme injusticia que justamente las personas adultas perpetran en perjuicio de los más débiles de todos, como son los niños. Y a partir de las repercusiones sociales y colectivas de compartir mi historia, fue que rápidamente me empecé a contactar con muchísima gente que se comunicaba conmigo para compartir sus propias historias de victimización en la infancia y en la adolescencia, o sus historias de lucha en el presente como adultos defendiendo a algún niño víctima, y con un grupo de ellos, de compañeras y de compañeros, armamos Adultos por los Derechos de la Infancia, y ya llevamos 5 años de un camino muy, muy feliz, muy alegre, de construcción a nivel social, todo el tiempo tratando de sembrar concientización y sensibilización crítica con respecto a esta injusticia, recorriendo muchos lugares del país, y a su vez también con un espacio permanente de encuentro todas las semanas del año en Capital, en el barrio de Flores, donde tenemos un espacio que llamamos de Encuentro Solidario de Pares, para que toda persona adulta que haya sufrido esta injusticia, o toda persona adulta que esté acompañando a alguna víctima, pueda venir allí a compartir su experiencia. Y la verdad que este otro ámbito que les digo, el del Encuentro Solidario de Pares de cada sábado a la tarde en el barrio de Flores, es otra formidable experiencia colectiva. ¿Cuántas personas integran hoy la organización? Eso va variando. Algo que también puedo compartir con mucha alegría es que, como asociación civil que somos, nosotros nos hemos abierto a la hora de sostener el proyecto a que quienes me acompañan nuestra sumen como asociados o asociados al colectivo. Y tenemos asociadas y asociados en los lugares más diversos del país. Por eso quiero decir, si me preguntás, es muchísima la gente que forma parte del colectivo, pero de diversas maneras. Gente que no conocemos en ciudades del país y pueblos inclusive muy pequeños que no hemos visitado, pero que sin embargo conocen nuestra tarea, porque en distintas ocasiones nosotros vamos a todo tipo de medios de comunicación cada vez que nos invitan, y recorremos el país cada vez que podemos en los ámbitos sociales más variados, compartiendo nuestros testimonios en primera persona. Ese es nuestro aporte para la visibilización y la concientización, y para la interpelación crítica a la responsabilidad y a la obligación que tenemos como sociedad adulta ante esta injusticia. Ir y compartir nuestros testimonios en primera persona en ámbitos de lo más variados: escuelas, centros comunitarios, barriales, universidades, sindicatos, hasta iglesias de los distintos credos. Realmente, como desde la base social de la que formamos parte, recorremos un espectro muy amplio y muy plural del entramado social de nuestro pueblo. Y por eso te diría que es muchísima la gente que de distintas maneras forma parte del colectivo. Si bien en lo público siempre van a ver que somos dos las personas que representamos al colectivo, que en este caso somos Silvia Piceda, que además es mi compañera en la vida, a quien la conocí en este camino de lucha. Ella venía con su propia historia de lucha como mamá, tratando de defender a su hija frente a un progenitor abusador. En el aspecto estrictamente público del testimonio con los medios o de cada lugar que vamos, los que siempre estamos ahí poniendo el cuerpo somos Silvia Piceda y yo. Después, en la participación en las actividades semanales del grupo, realmente es algo que varía, pero solamente en Capital la participación es de decenas de compañeros. Estamos charlando con Sebastián Cuatromos, y que es integrante de Adultos por los Derechos de la Infancia. Y un poco la excusa para conocer la tamaña tarea que hacen era la maratón que están preparando para dentro de muy poquito, del 17 al 19 de noviembre. Así es, del 17 al 19 de noviembre, que el detalle es que el día 19 de noviembre es el Día Internacional de Prevención del Abuso Sexual. Y entonces, si bien nosotros tenemos este compromiso de militancia y activismo permanente por la visibilización de esta injusticia, siempre con este sentido de traerla a la conciencia crítica colectiva, a nuestra agenda pública como sociedad, y por supuesto, por otro lado, también interpelando críticamente al Estado como garante de los derechos de la infancia, digo, nosotros tenemos este activismo permanente, pero el 19 de noviembre obviamente es una fecha particular. Y lo que pasó este año fue que un grupo de ultramaratonistas nos vino a ver para decirnos que querían poner sus pies y corazón al servicio de la difusión de nuestra causa. Y así fue como le dimos forma a esta idea hermosa de la ultramaratón que vamos a tener entre el 17 y el 19 de noviembre desde la ciudad de San Pedro, en provincia de Buenos Aires, el viernes 17 de noviembre como punto de largada, hasta su llegada el domingo 19 de noviembre al barrio de Flores, en Capital, a nuestro lugar de encuentro, que es el Centro Cultural La Casona, con una parada intermedia el sábado 18 en la localidad de Carlos Kenny, en la ciudad de Luján. Y lo que vamos a hacer, por supuesto, tanto en la largada en San Pedro el viernes 17 como el sábado 18 en Luján y el domingo 19 en la ciudad de Buenos Aires, son actividades abiertas a la comunidad, donde habrá un pequeño festival, habrá música, donde estarán nuestros testimonios. O sea, siempre todo enmarcado en la línea de actividades de concientización a nivel social acerca de esta injusticia y de esta lucha. Estos cuatro atletas van a recorrer nada más y nada menos que 220 kilómetros, sumando su corazón y sus pies, para bueno, visibilizar esta causa colectiva. Una causa, estaba viendo recién en Facebook el video que grabaron los atletas, y que contaban que uno de cada cinco chicos sufrió o sufre algún tipo de abuso en la infancia. Son datos sumamente alarmantes, ¿no? Bueno, así es. Digo, todo esto que vengo compartiendo con ustedes en la charla, justamente, digo, nosotros que somos una organización de base, que nos movemos en los márgenes de lo que sería la agenda convencional de nuestra sociedad, si tenemos este nivel de eco, de repercusión y de devolución, es justamente por la enorme masividad que tiene este delito. Esa estadística de uno de cada cinco niños está tomada de un estudio de la Comunidad Europea. Y por supuesto, cuando hablamos de niño, lo hacemos como lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, estamos hablando de toda persona hasta los 18 años de edad, es decir, niñas, niños y adolescentes. Si tomamos, y esta estadística de uno de cada cinco nos está diciendo el 20% de la población. Claro, que es muchísimo. Es decir, es algo no solo extraordinariamente grave, porque si esto le pasara a un solo niño es inaceptable, sino que además es extraordinariamente masivo. Y esa masividad se debe a que donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar y de todas las clases sociales. Y justamente por esa prevalencia de este delito en el ámbito intrafamiliar es que todavía al día de hoy, en líneas generales, como sociedad adulta, sigue siendo en muchos lugares un virtual tema tabú. Claro. Un tema del que cuesta muchísimo hablar, del que cuesta muchísimo hacerse cargo, entre otras cosas básicas, por esta enorme complejidad que tiene este delito, que justamente quienes lo perpetran son las personas más cercanas a los niños, las personas con las cuales los niños tienen un vínculo de afecto, de dependencia, son personas, digo, estamos hablando de progenitores. Nosotros cuando decimos, cuando un padre abusa, obviamente deja de ser padre, ese vínculo se rompe, por eso pasamos a llamarlos progenitores, pero estamos hablando de eso, de progenitores, tíos, abuelos, primos, hermanos mayores, docentes, religiosos, como me pasó a mí, mi historia de lucha que es pública, el abuso que yo sufrí en mi infancia lo sufrí en el colegio al que asistía como alumno de escuela primaria. Y mi abusador fue un docente y religioso, porque era un colegio católico, el Colegio Marianista del barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires. Y más de 20 años después fue que logré el juicio y condena de mi abusador, que es cuando hice pública mi historia. Es decir, en todos los casos, ante el abuso sexual contra los niños, estamos hablando de personas de la máxima confianza y por ende de una relación muy clara de poder asimétrica en la relación tienen con los niños. Y por eso, ante este marco, nosotros como adultos sobrevivientes de este delito consideramos que es indispensable nuestra presencia pública y nuestro testimonio, porque si no salimos los adultos que hemos sufrido esta injusticia a tratar de dar cuenta, no hay manera de que rompamos, de que empecemos, y eso es lo que nosotros en Clave de Esperanza a veces vamos sintiendo, de empezar a romper estas cadenas que se suceden por generaciones, para cambiar esta historia pensando en los niños de ahora y del futuro. Es decir, es incómodo, es molesto, por decir algo medio liviano, sí, pero nosotros estamos convencidos que es nuestra obligación adulta poner el cuerpo y poner el testimonio para empezar a cambiar esta historia como debe ser, en exclusivo beneficio de los más débiles de todos, que son los niños. Imagino que por ahí es, hay que empezar a desentramar. El trabajo que hacen es, bueno, sumamente loable en el sentido este de poner sobre la mesa un debate incómodo, pero un debate necesario. Los medios de comunicación en general, social, comunitarios, privados, tenemos un papel ahí también, me parece que importante, a la hora de poder difundir este tipo de delitos, por un lado. Pero me imagino que también, por otro lado, además de la difusión, de poder debatirlo, hacen falta cambios culturales, pero que la justicia también condene y sea de alguna manera ejemplar en este sentido, ¿no? Porque es altísimo, como contaba recién, estamos hablando del 20% de los niños y niñas que en la infancia hasta los 18 años sufren algún tipo de abuso, y si no hay condena, pareciera ser que el mensaje es que no pasa nada, ¿no? Sí, por supuesto, la lucha contra la impunidad es uno de los pilares básicos a la hora de enfrentar esta injusticia. Mi historia personal no deja de ser todavía, al día de hoy, la excepción a una regla que sigue siendo la de la impunidad, y no solo la de la impunidad, sino además la de un profundo maltrato, violencia institucional hacia niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito. Es increíble todavía, y no solo en Argentina, pero por supuesto que nosotros, porque tenemos contactos y relaciones con grupos y organizaciones en líneas generales de distintos lugares de Occidente, vale decir, tanto de nuestra América Latina como de Europa o Estados Unidos, y en líneas generales la situación de injusticia de los niños es la misma, ¿no? Esto que te reitero puede parecer muy obvio, pero para nosotros nuestra convicción más básica es que no hay nadie más débil y vulnerable en nuestra sociedad que un niño, y de ahí que desgraciadamente haya toda una sucesión de injusticias hacia ellos, y cuando ni que hablar cuando les toca sufrir este crimen que es el del abuso sexual. Pero en el caso argentino, que es lo que nosotros conocemos de nuestra experiencia colectiva, en líneas generales todavía en el Poder Judicial hay un arraigo muy grande de mentalidades y de prácticas que actúan tratando de hacer como si el abuso sexual contra las niñas no existiera. Y por eso, entre otras cosas, ante la prevalencia del abuso intrafamiliar, desde esta postura claramente conservadora, claramente contraria a los niños y a sus derechos y a su integridad, en lo cual además también se mezcla una mirada absolutamente de misoginia y para nada acorde con lo que sería una perspectiva de género, digo, ante el abuso intrafamiliar, donde muchísimas veces son las madres quienes salen desesperadas a tratar de defender a sus hijos, lo que todavía al día de hoy se sostiene mucho es un llamado supuesto síndrome de alienación parental, SAP, que es un engendro pseudocientífico que vino de Estados Unidos, que básicamente sostiene que cuando los niños manifiestan haber sufrido abusos, y recordemos que los niños no necesariamente lo manifiestan con verbalizaciones como lo podemos hacer las personas adultas, sino que los niños manifiestan esto muchas veces a través de conductas, si hay observación atenta y con conocimiento, que ese es otro de los grandes temas que falta, por eso también es fundamental la capacitación en el ámbito educativo, los niños, digo, manifiestan haber sufrido abusos a través de dibujos, o sea, esto ya sería un poco más largo para tratar en la charla, pero con lo que quiero decir, volviendo al punto del Poder Judicial, lo que muchísimas veces se termina sosteniendo es que son madres que manipulan a sus hijos, y por eso los chicos terminan manifestando haber vivido algo que en realidad no vivieron. Así de grosero y así de atroz. Y eso lleva a altísimos niveles de impunidad de este delito, y además en ocasiones inclusive a clamorosas injusticias, donde muchas veces inclusive los niños terminan siendo entregados a sus agresores, llegando a instancias de reversiones de tenencias. Digo, todo esto quizás para quien lo escucha por primera vez puede llegar a sonar demasiado duro, pero sin ir más lejos, es la historia de lucha que siempre testimonia públicamente mi compañera Silvia Piceda, y es representativa de la situación de muchísimas madres, de, reitero, de familias de todas las clases sociales que salen a luchar a defender a sus hijos víctimas del abuso en ese ámbito. Así que uno de los puntos, uno de los nudos críticos que tenemos tienen que ver con el Poder Judicial, donde entre otras cosas nosotros lo que creemos desde nuestra postura de lucha y de militancia en la base social es que si no generamos a nivel colectivo una masa crítica y una fuerza que interpele, que demande y que obligue, las instituciones no van a modificar sus actitudes y sus políticas. Y bueno, en ese sentido todavía hay un trecho muy largo por recorrer para generar masa crítica en favor de la infancia y de sus derechos, y en particular en la visibilización de este crimen que es el abuso sexual. Pero nosotros como un colectivo, entre tantos, sentimos que con esperanza estamos transitando ese camino, y muy muy de a poco sentimos que nuestra fuerza en algunas ocasiones logra hacerse sentir en el entramado institucional. Y sin duda esta primera ultramaratón va a ser parte de ese camino, ¿no? Estos cuatro atletas que van a recorrer 220 kilómetros el próximo 17, 18 y 19 de noviembre van a colaborar enormemente para seguir poniendo en la escena pública este debate tan necesario. Sebastián, felicitarlos por el trabajo, la tarea que hacen en la organización, quedamos en contacto y a disposición para difundir esta y tantísimas actividades que hagan, y seguramente no va a ser la última vez que charlemos al respecto de ir conociendo esta tarea y que nos puedan seguir aportando información necesaria para desde este medio de comunicación también sumarnos a este debate. Bueno, muchísimas gracias por el compromiso, por el interés, y hasta dejo abierto una invitación. Nos encantaría, si estuviera al alcance de ustedes, poder tramitar algún tipo de encuentro, de actividad con la comunidad de José C. Paz en el ámbito que fuera, que allí vamos nosotros, como les decía, con nuestro testimonio en primera persona, y lo abrimos al diálogo, a la reflexión, a la construcción colectiva. Y realmente dónde vamos y por distintos lugares del país vemos que es un aporte muy muy esperanzador para la construcción, como les dije tantas veces en esta charla, de esa indispensable fuerza colectiva en defensa de los niños y de sus derechos en general y en particular frente a este crimen. Así que estamos con todo placer a su entera disposición. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Tomamos nota y seguramente nos vamos a volver a contactar para preparar algo por aquí, por estos pagos. Bueno, será un alegrón. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.